aquel bar te pusiste a llorar, confundida sin saber qué hacer. Me dijiste que yo ya no te amaba más y burlarme quería de ti. Solo es para ti, el amor que te di, solo es para ti. El amor que te di, no lo dudes chiquita, solo es para ti. El amor que te di, solo es para ti. El amor que te di solo es para ti.